A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. Desde mi imaginario y mis proyecciones hacia la ciudad futura, pongámosle 10 años, creo que me la imagino más con una mirada local, de desarrollo local, con conexiones internacionales, sin desmerecer el comercio internacional, pero sí centrada al desarrollo local. Me gusta mucho el desarrollo local. Creo que por ahí va la sustentabilidad también. Yo me imagino la ciudad de acá a 10 años como una ciudad en donde uno como vecino se sienta más protagonista de lo que sucede en la ciudad. Y en esa ciudad, sobre todo, una ciudad más verde, una ciudad amigable con el medio ambiente, una ciudad en donde podamos caminar seguros, tranquilos, y una ciudad linda, una ciudad en la que realmente seamos felices y, como, y bueno, sobre todo protagonistas de esos cambios, de sentirnos partes de todas esas acciones que tienen lugar en la ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, la invitada de la semana es Eugenia García Pose, directora de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto de la ciudad de Catamarca. Virginia Salvadeo nos habla del trabajo interdisciplinario en la planificación de ciudades intermedias. En UNCA TV te contamos cómo podemos ir hacia una movilidad sustentable. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Aquí estamos en esta entrevista vía Meet con la profesora Eugenia García Pose, directora de Planeamiento Estratégico y Gobierno Abierto. ¿Cómo te va, Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Basilio? Bueno, contanos, Eugenia, vos sos profesora de geografía, contanos dónde estudiaste, cuál es tu experticia, qué te dedicás, contanos un poco, presentate un poco a la audiencia, que realmente nos gustaría. Profesora en geografía, recibida en la Universidad Nacional de Tucumán, soy tucumana. Estuve trabajando allá en la universidad en un programa como capacitando en una materia relacionada con los sistemas de información geográfica dentro de la carrera de licenciatura y profesorado en geografía. Estuve trabajando también como especialista en sistemas de información geográfica en el Ministerio de Producción. Hace unos 6 años aproximadamente que estoy viviendo acá en Catamarca y empecé a trabajar en planificación de la provincia, en la realización de planes estratégicos a escala regional, para el este de Catamarca, para el oeste, para el centro, y en la universidad también en tecnologías de la información geográfica, como JTP, también hace unos años. Y desde el año pasado estoy en la Dirección de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto. Empezamos a trabajar a principios del año pasado, pensando un poco en este proyecto de la planificación estratégica de la ciudad, en proyectos relacionados con una sistematización de la información del municipio en general, distintos proyectos que teníamos en mente con el secretario antes de conformar la dirección propiamente dicha. Uh-huh. Empezamos a trabajar, digamos, dentro de la misma secretaría, estudiamos lo que fue un relevamiento en terreno, en campo, para empezar a armar esa base de datos de información municipal, y de a poco fuimos pensando en cómo arrancar con este proceso de planificación. Uh-huh. Y juntamos distintos proyectos hasta que conformamos la dirección. Hoy en día los trabajos de los equipos en planificación son interdisciplinarios. Ya les cuento, sobre todo a los estudiantes de arquitectura, que ya no existe ese pensamiento. El paradigma es otro, de que solamente los arquitectos planifican. Ahora, y se da mucha importancia al trabajo de los geógrafos. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué generalmente lideran estos grupos de planificación o tienen mayor respeto a su conocimiento para liderar estos equipos? ¿Cómo es tu mirada con respecto a este tema? Yo creo que la geografía nos abre un abanico de posibilidades inmenso, En Tucumán, yo entré junto con una compañera de la facultad en el Ministerio de Producción como las primeras geógrafas que empezaban a trabajar en el Estado como especialistas en sistemas de información geográfica. También eran los arquitectos, por lo menos en Tucumán, los que trabajaban con eso. Y yo en mi carrera, en la parte de licenciatura, estudiamos la planificación estratégica. Tenemos 3, 4 materias relacionadas con la planificación regional. Y yo creo que se va conociendo un poco más el perfil de geógrafo que excede la docencia y excede el trabajo en las aulas y el trabajo académico, propiamente dicho. Y de a poco creo que el geógrafo, con su visión territorial, con una escala mayor y territorial relacionado a lo social, creo que se complementa de alguna manera, no solo con el arquitecto, sino con un sociólogo, un economista. De hecho, el equipo que conforma la dirección hoy, que es una dirección relativamente chica, son arquitectas, estudiantes de arquitectura. Hay un ingeniero agrimensor también, hay una técnica en comercialización nacional, y yo que soy profesora en geografía. O sea que de a poco vamos un poco abriendo el abanico de profesionales que trabajan con la planificación. Bien, si me permitís, le quiero contar a la audiencia que esta entrevista con Eugenia García Posse tiene que ver pensando, me puse a pensar y lo quiero comentar, que para el 2030... las emisiones netas globales de dióxido de carbono tendrían que disminuir en un 45% respecto a los niveles de 2010 y alcanzar el cero neto alrededor de 2050. A raíz de esto, Eugenia, surge la inquietud, ¿no es cierto?, en los municipios, en los gobiernos municipales, provinciales, nacionales, en las regiones, de la necesidad de planificar. ¿Cómo es que surge esta idea de hacer este PEI, este Plan Estratégico Integral, aquí en la ciudad de Catamarca? Un poco surge en las primeras conversaciones con el secretario de Gabinete y Modernización, quien en realidad era el que venía masticando un poco la idea, y teniendo en cuenta que teníamos en Catamarca, en la ciudad de Catamarca, algunos planes que ya estaban un poco desactualizados, y que muchas veces quedaban como archivados y no se llevaban bien a la práctica. Y un poco con entrar en esto de también los objetivos de desarrollo sostenible, lo que antes fueron los objetivos del milenio, yo creo que estamos en una transición de la metodología que se venía aplicando en la elaboración de los planes, en ese camino de transición. Apuntamos a una ciudad, más allá de que sea un eje de gestión, yo creo que el mundo lo está pidiendo, una ciudad más verde, una ciudad que sea ambientalmente sustentable, una ciudad sostenible. El plan en el que estamos trabajando es un proceso participativo al 100%, y creo que de ahí se desprende su mayor riqueza, porque todas las propuestas que surgen son de vecinos y vecinas, y la verdad que en su gran mayoría todos apuntan y quieren, se dan cuenta de la necesidad de una ciudad ambientalmente sostenible, una ciudad amigable con el medio ambiente. Y en esa dirección es la que vamos. Bien, para los oyentes que están escuchando esta entrevista, estamos con la profesora Eugenia García Posse, directora de Planeamiento Estratégico y Gobierno Abierto. Así es la oficina, ¿verdad? Planificación Estratégica. Planificación Estratégica y Gobierno Abierto. Y bueno, pueden ampliar información entrando a la página web del Plan Estratégico Integral de la Ciudad de Catamarca. Pero ahí van a encontrar información que, para ampliar lo que está diciendo Eugenia en este momento. Pero la presentación del plan fue el pasado 16 de diciembre del 2020. ¿Y cuándo comenzaron a trabajar ustedes? La presentación la hizo el intendente, el doctor Gustavo Sadi, pero ¿cuándo comenzaron ustedes el trabajo? Para organizar lo que iba a ser la elaboración del plan estratégico en julio del 2020, empezamos a pensar cómo lo íbamos a llamar, pero pensando en que ese nombre también iba a tener un impacto en las acciones sucesivas del plan. Empezamos a trabajar en julio y se consolidó en diciembre, el 16 de diciembre, cuando el intendente hizo como el lanzamiento y la presentación oficial del plan. Algunas reuniones, pero ahí comenzó oficialmente. Bien, y ustedes... en un principio se llamó el Plan Estratégico de Desarrollo Integral y luego, bueno, cambió al Plan Estratégico Integral, ¿no? Sí. Parece un juego de palabras, pero deben haber estudiado por qué y cuál era la conveniencia de este cambio, supongo. Perdón mi detalle. Sí, así fue. Al principio era un juego de palabras, pero en realidad cuando uno pensaba en las siglas, el PEDI quedaba un poco extraño. y nos sonaba mejor el plan estratégico integral hacia un desarrollo sostenible. Entonces, se menciona, y consensos para un desarrollo sostenible, porque son consensos, porque es la sociedad y los colegios profesionales, etcétera, los que participan. Entonces, es un plan elaborado en consenso. Está bien. Ahora, para la metodología, tienen una metodología, como vos bien dijiste, participativa, ¿no es cierto? Y han incorporado a un profesional que venía del CIPEC, que, bueno, ya había trabajado con el gobierno municipal del anterior intendente, Raúl Jalil. ¿Cómo es que se arma esta estrategia y esta idea de participación, de metodología? Así es, nosotros contamos con este experto externo, se podría decir, que es quien nos transmite su metodología de trabajo, que a él le llama la planificación. Sí. Esta metodología de trabajo es, si bien es un poco heredada del CIPEC, la pequeña diferencia está en que el proceso participativo en este caso es un poco más amplio, en el sentido de que se amplía el número de participantes, ilimitado, si se quiere. Nosotros tenemos dividido distintos grupos de participación, distintas escalas de acuerdo al eje de trabajo. Sí. Y esa participación, ese proceso participativo en la elaboración de todo el plan estratégico es un poco la diferencia, pero sigue la misma línea que lo que trabajaba el CIPEC. ¿Qué aportó el CIPEC que ustedes tomaron de la gestión anterior? ¿Qué tomaron de ese trabajo? Ellos realizaron un avanzado diagnóstico. Nosotros estamos tomando como fuente, por supuesto, todo lo que se trabajó anteriormente, CIPEC y años atrás, lo tomamos, por supuesto, como un antecedente, porque es algo que se trabajó, se realizó, se investigó y se estudió. Todo eso estamos tomando como base a partir de la cual seguimos desarrollando el diagnóstico. El diagnóstico, además, se nutre, en nuestro caso, con las reuniones participativas y con otros aportes de la sociedad en general. Además, las propuestas estratégicas que surgen del CIPEC, con las cuales empiezan a trabajar, que son, por un lado, un parque agrario, y por otro lado, el tema de movilidad, nosotros las tomamos y las continuamos el trabajo y profundizando en esas estrategias. Es decir, aprovechar lo que ya se trabajó, lo que se pensó en su momento, y poder completarlo y aportar. Bien. Este tema del parque agrario y del el proyecto del parque agrario, que tiene otro nombre, pero bueno, se lo sintetiza así, y también el de la movilidad, ¿son proyectos que tienen en mente seguir desarrollándolos? Porque suenan muy interesantes. Realmente esto surgió precisamente de un encuentro realizado en el mes de noviembre del año 2017 y que salieron propuestas muy interesantes, ¿no? Justamente la semana que viene retomamos las reuniones con esta comisión metropolitana y ahí tenemos pensado tres ejes estratégicos para trabajar en esa comisión, y uno de los cuales es retomar con esta cuestión del parque agrario, que a su vez también está trabajando en la universidad. Entonces hay que aunar esfuerzos o articular para trabajar que todos los temas se trabajen, y si la universidad está haciendo foco en un proyecto, quizás nosotros podemos apoyar el proyecto. Claro, porque está bueno, porque de pronto ya vas a hablar seguramente en la segunda parte de la entrevista de lo que tiene que ver con el área metropolitana y el trabajo de los intendentes, y está bueno realmente que esta propuesta que surge de un estudio que se ha hecho en un taller en la Universidad Nacional de Catamarca pueda juntarse con el proyecto que ustedes han desarrollado con CIPEC, el municipio me refiero, en otra gestión, y poder aunar esfuerzos, porque creo que es el futuro, ¿no? La economía circular y todo lo interesante, que ya en algún momento lo ampliaremos, pero sí, en una entrevista recuerdo que le hice a Mariano Rosales, el secretario del área de la que ustedes dependen, me manifestaba así la intención política de que esto sea así, y está bueno porque de pronto no tenemos una infinidad de proyectos, sino que podemos de pronto unir proyectos que tienen características comunes, ¿no? Exactamente. Un poco el espíritu de este plan, y también integral, no es solamente porque abordamos todas las escalas y todas las cuestiones, sino también porque buscamos articular con las diferentes, tanto áreas de gobierno como los diferentes proyectos que se pueden llegar a realizar en la ciudad. Y en esto es buscar como aliados, en el sentido de trabajar de manera coordinada en conjunto, como puede ser con otra secretaría o con la universidad, por ejemplo, en este caso. La idea que se tiene es aprovechar todos los trabajos con alumnos y proyectos de investigación que puedan tener una injerencia concreta y directa en el territorio, si nosotros podemos aprovecharlos en el plan, sería poder articular tanto con estudiantes como con docentes para poder aprovechar esos estudios y aplicarlos de alguna manera. Muy bien, vamos a ir enseguida a la segunda parte de la entrevista, donde nos gustaría que nos cuentes sobre los ejes estratégicos, las comisiones de trabajo, cuáles son los avances del plan que se presentaron el pasado 28 de abril. Pero antes que nada quería preguntarte, ¿cómo se financia este plan? ¿A través del CFI, Nación, Provincia, Municipio, para que el vecino sepa? El municipio es el que encara con su planta, ¿no es cierto?, y su equipo de profesionales y técnicos que trabajan en el municipio. Desde un inicio, cuando estábamos pensando en cómo llevar a cabo este proceso, y de hecho cuando surge la dirección se crea con el principal objetivo, además que teníamos distintos proyectos, con el principal objetivo de construir este plan. La idea fue pensar en mano de obra principalmente catamarqueña y que sean en primero buscar en el municipio. Si bien tenemos una asesoría externa en cuanto a la metodología de trabajo, todo el desarrollo del plan se lo hace y se lo busca hacer con catamarqueños, que son al fin y al cabo los que vivimos en la ciudad y los que conocemos la ciudad. Sí, esto de la metodología y de la asesoría externa está bueno para evitar precisamente roces y egos, y bueno, me parece que es una actitud, lo digo desde el punto de vista profesional, me parece que fue acertado el municipio. Bueno, continuamos enseguida con la profesora Eugenia García Posse, directora de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto aquí en Avo Ciudad. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avociudad.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. El audio que vamos a escuchar en los próximos minutos forma parte de un proyecto de la Universidad Nacional de Catamarca con nuestro espacio A Voz Ciudad. En esta entrega nos ponemos a pensar cómo podemos avanzar en nuestras ciudades hacia una movilidad sustentable. Hola, bienvenidos. Hay una cita anónima que puede leerse por estos días en las redes sociales, que es el disparador para pensar qué está pasando con la movilidad en nuestras ciudades. Y se lo leo textualmente. Un ciclista es un desastre para la economía. No compra un auto y no tramita créditos para ello. No compra gasolina y no usa los servicios de talleres. No tiene seguros, no paga estacionamiento, no tiene obesidad. Además, está sano. La economía no necesita las personas sanas. Ellas no compran medicamentos ni van a los médicos. Fuerte, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, está claro que el automóvil fue el paradigma del siglo XX. Este medio de transporte tenía sentido en otro mundo, en el que pensábamos que la independencia que nos daba el trasladarnos nos haría más felices y solucionaría todos nuestros problemas. El mundo está cambiando y las ciudades se están densificando. Ciudades como la nuestra, donde la movilidad está normada por quien al conducir se abre paso por donde quiera en nuestro casco histórico del área central, quizás nos impide entender que en estos tiempos se presentan nuevos desafíos en el traslado de las personas. Con todo esto no estamos diciendo que tenemos que dejar nuestro auto y salir corriendo todos a tomar una bicicleta como única posibilidad para ir desde nuestra casa al trabajo. El mensaje del enfoque es claro, el de la movilidad sustentable. Y aquí cobra sentido que la bicicleta forma parte de una de las tantas posibilidades de movilidad de las personas, y el futuro próximo, claro, es la mixtura. Usar el auto, sacar la bicicleta, caminar, subirse a unas patinetas, viajar en un ómnibus, etc. Esto va a cambiar en función del día, de la estación del año y del estado de ánimo que tengamos. Tal vez resulta un poco difícil asumir este paradigma de movilidad, pero lo cierto es que vamos a tener que ir incorporando esta mirada flexible y versátil en la forma en que nos movemos en el territorio en el que se encuentra nuestra ciudad. La gobernanza del gran aglomerado urbano de Catamarca tendrá que comenzar a pensar cómo afrontar con creatividad el diseño de la movilidad en los próximos años, previendo estrategias para que los ciclistas cuenten con su autopista. Sí, escucharon bien, su autopista, su vía de atajo, que no interfiera con las calles y avenidas dispuestas para el uso del automóvil. Con imaginación y con herramientas de diseño, se tendrá que dar la señal que es posible circular en bicicletas por calles protegidas con sombra y separadas de las calzadas con intenso tránsito automotor, creando atajos entre las subidas y las bajadas de nuestra geografía para permitir que la versatilidad en la movilidad sea posible. Ideas como esta nos motivan a comenzar un debate en nuestra sociedad sobre la movilidad sustentable y entender que la bicicleta no tiene distinción de género, edad, condición física ni condición social o económica, sino que forma parte del paradigma de la movilidad del siglo XXI. Bueno, espero que les haya gustado la reflexión y nos encontramos en la próxima. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos en esta entrevista vía Meet con la arquitecta magíster Virginia Salvadeo desde la ciudad de Santiago de Chile. ¿Cómo te va, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa donde, bueno, se habla mucho de planificación y de ciudad. Recién entrevistamos a una geógrafa que está a cargo de una oficina que está armando un plan, está coordinando un plan para la ciudad de Catamarca. Pero en este caso queríamos preguntarte cómo fue que tu recorrido para graduarte como magíster en la Universidad Católica de Chile, qué trabajo realizaron, porque nos interesaría saber, sobre todo los estudiantes que escuchan este programa, los estudiantes de arquitectura, cómo fue la selección del sitio y qué tema estuvieron abordando, qué problema estuvieron abordando como pretexto, ¿no es cierto?, para ponerse a investigar y estudiar temas de planificación. Bueno, en principio, de profesión soy arquitecta. La maestría que tomé es Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. En conjunto, el instituto da una maestría en planificación urbana y también tiene la Católica una modalidad de college, que le llaman ellos, que son el nivel grado universitario que se articula con un semestre de un programa de magíster y salís con un grado de magíster. Esos son los chicos que estudian el grado allá. En ese contexto y después en el segundo semestre de cursado, te toca una materia, un curso que se llama Taller de Planificación, Integrado de Planificación, donde se vuelcan todos los estudiantes de estas maestrías del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Allí nos mezclamos todos, y de muchas profesiones. En mi maestría, en la maestría que yo cursé en realidad, tenemos desde geógrafo, que es muy común que cursen ese tipo de maestrías, cada vez más interesados en el territorio y demás. Después tenés ingenieros, tenés antropólogos, sociólogos, arquitectos, contadores públicos, politólogos. Hay un mix de profesiones muy interesantes. Y es ahí donde nos ponen a todos en la arena, uh-huh, con un tema en común, dividido en esto que decís vos de elegir el sitio. El taller es bastante aterrizado a la realidad, pues opera como una consultora en el ejercicio de, o si ustedes fuesen consultores, tienen que tomar la decisión en base a un tema. En ese contexto, los profesores eligen una temática anual relacionada con alguna problemática o algún tópico que esté dando vueltas en ese año y que sea lo más palpable. No es algo utópico, ¿se entiende? Es como Sí. En el año que yo estaba cursando, que fue en el 2019, el gobierno de Chile, hay una propuesta de proyecto de ley, un anteproyecto de ley, que es de integración social urbana. Se armó un debate y todos los académicos empezaron a dar su voz y opiniones sobre el tema. Desde el instituto, un grupo de profesores coordinados hicieron una crítica, aportes y menciones positivas también a este anteproyecto de ley, y elaborar un documento, una publicación. Bueno, coincidentemente con el taller se planteó. Ellos eligieron 5 comunas, que es el equivalente a un municipio en Argentina, con el nivel socioeconómico de medio a alto, para insertar el tema de desarrollo de vivienda y poner a prueba esta ley, o ponerla en crisis, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces esa fue la base. Se hizo bajo concurso, la elección de los compañeros en realidad es un poco a sorteo, pero ellos equilibran que no se repita tanto, por ejemplo, que en un grupo de entre mínimo 5 personas a 7 no haya 3 arquitectos, por ejemplo, o 3 geógrafos. Entonces la idea es que todos estemos equilibrados porque después te explico la justificación de eso. Sí, sí. Y lo que sí se sortea también, eso es muy al azar, es en la zona, la comuna que te toca. Está bien. Y esta vez se trabajó en la región metropolitana en Santiago de Chile con las comunas como más de estratos socioeconómicos más elevados, como La Reina, La Condes, estaba Colina también, que hay un desarrollo inmobiliario en los últimos años como emprendimientos más de barrio cerrado, de nivel medio alto. Bueno, ya sí. Como arquitecta, ¿cómo fue ese encontronazo, digamos, en ese trabajo interdisciplinario? Porque generalmente, ¿no es cierto?, en la Facultad de Arquitectura, bueno, ahora va cambiando el paradigma, pero siempre, durante mucho tiempo, se pensó el arquitecto como el director de orquesta y el que sabe todo y organiza todo, y en realidad el trabajo de planificación hoy en día ha cambiado. ¿Cómo fue tu impresión? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese cambio de una forma de aprender y abordar el problema, ¿no? Sí, es lo que vos decís, es como uno se cree el director de orquesta y en muchos casos subestima el qué es planificar y nos quedamos con conceptos antiguos de los años 60, 70. Y en este caso, en ponerte a discutir con otras profesiones una misma temática en cómo desarrollar algo, cómo planificarlo, cómo evaluarlo ambientalmente, económicamente, socialmente, te empiezas a dar cuenta que sos un engranaje de todo el sistema. Aportas cosas importantes de la arquitectura, te amplía la mirada desde el territorio de la ciudad, las problemáticas sociales, el acceso a la arquitectura, la importancia del espacio público, tu rol en el punto de, ¿no? Acá no llegamos al nivel de proyecto per se, así de desarrollo, pero sí te das cuenta que todo, la importancia que tiene cada profesional en el que hacer del territorio. Eso fue súper lindo, muy enriquecedor, porque trabajas con el geógrafo, por ejemplo, que te tiene que comprender, juntar los datos y mapearlos. Entonces después discutí sobre los datos reales, empezás a aprender a investigar cómo recaudar esos datos, cómo cruzarlos, claro, sacar lo que importa, lo que no importa, estudiar la ciudad desde las políticas públicas, que muchas veces uno ignora cómo funcionan, y las municipalidades, que yo soy un poco fanática de la municipalidad en sí como ente, ¿no es cierto? Me gusta mucho eso. Claro. Bueno, empezás a entender cómo funciona en la vida real, que no es tan fácil y tan ideal como el master plan que haces en el tablero, por ejemplo. Claro. Entonces eso fue muy bueno. ¿Qué aporta a un arquitecto, un arquitecta en este caso, en tu caso, hacer un estudio de posgrado de estas características? ¿Qué es lo que te flasheó, digamos, de hacer toda esta experiencia? Uy, bueno, muchas cosas. Yo, primero porque un poco hay que hablar de dos caras de la misma moneda de hacer un máster, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno, que el sistema te lo exige. A mí la academia me gusta, estoy un poco alejado ahora del aula, del curso, pero quiero volver. Y siempre te están pidiendo que uno por ahí discutir el papelito, ¿no? Eso es por un lado, que es parte de ir capacitándote y demás. Y después me gustó aprender a investigar, que dentro desde donde yo vengo, de la escuela de arquitectura que yo vengo, no existe como tal investigar. Y después te das cuenta que yo lo hice en una edad también que sabía lo que quería, entonces no es que me sorprendió demasiado muchas cosas, pero sí me ayudó a como pulir el norte de mi, como siempre digo, de mi línea de investigación futura. Recién estoy empezando, recién mi título ahora en marzo, pero me gustaría tener una línea de investigación más a los territorios internos, de tierras adentro, que la ciudad en sí. Como que el territorio te da mucha información y tenemos mucho por hacer. Eso como... Sí. Está bien. Me causa mucha curiosidad cómo viste este tema de este paradigma que se maneja ahora en el ejercicio práctico de la gobernanza, ¿no? Porque esto es vital, es fundamental, porque generalmente las planificaciones, el concepto que existía era por... región, por no teniendo conexión con nada de lo que pasa en la otra región, o en este caso las comunas o los municipios. Hoy en día esto ha cambiado, hay una mirada más de ente metropolitano y de la gobernanza. ¿Cómo lo viste esto? ¿Qué aprendiste de todo esto? ¿De qué sirve la gobernanza? ¿Para qué sirve? Bueno, la gobernanza es un término que es muy polisémico, se puede utilizar para muchas cosas. En este caso es relevante para tener el nexo con las problemáticas locales y también coactuar con el residente, con el local, con el vecino. Entonces esa interacción, ese trabajo en conjunto desde el municipio, desde los distintos niveles del Estado, con la sociedad civil y con los privados, poder tener un entendimiento y una construcción, una co-construcción del territorio, me parece fantástico. Hay ciertos autores que critican, o ponen más que crítica, ponen la duda en el idealismo de la gobernanza como solución a todos los problemas. Pero sí, hacen hincapié, sobre todo en Latinoamérica, que es un tema que no es nuevo, pero tampoco es tan viejo, y tenemos una mirada más europea de los autores, y se está haciendo en las últimas décadas hay producción, pero nos falta todavía como robustecer el aparato público, en capacitaciones, en entender y como quitarle el velo de que se puede trabajar con la gente, y no ser tan tecnócrata, estoy trabado, perdón, público, pero de venir con una propuesta y decir a la gente, esto se va a hacer sin consulta, porque se atiende ya el territorio como un sistema mucho más orgánico y más holístico. Entonces es un sistema de interacciones, de cosas, de culturas, costumbres, que muchas veces un plano técnico de una planificación lo lleva por delante sin querer, porque tiene otro enfoque. Entonces como los riesgos de desastres naturales, como las reservas naturales, como... Es bien complejo, entonces la gobernanza es uno de los posibles medios para que todos los actores puedan concluir en el quehacer del territorio de una manera más armónica y más que represente la mayoría de las partes, ¿no es cierto? No, está muy claro lo que estás diciendo, porque precisamente aquí en la ciudad de Catamarca se está haciendo un trabajo de planificación, entendiendo la gobernanza metropolitana, o sea, la necesidad de trabajar el municipio de la capital con los otros municipios en acciones estratégicas comunes del territorio. Y bueno, es el paradigma del momento, así que ayuda tu reflexión para el oyente que venía escuchando la entrevista anterior. Por último, ¿hay tradición de planificación en Chile? ¿Cómo lo ves vos como argentina que tuviste que estudiar todo esto? ¿Son ordenaditos en eso o recién empiezan con todo, con toda esta experiencia? ¿Cómo lo ves? Yo, desde mi punto de vista, encima provinciana, desde el interior del interior... Porque le decimos a los oyentes que nos siguen que Virginia es de la ciudad de La Rioja. Exacto. Hace muchos años ya vive en Santiago de Chile, pero es egresada de la Universidad Nacional de La Rioja. Sí, entonces venirme para acá... Acá me pasa que encuentro muchas veces que el chileno se queja que no funciona nada. Mm. Yo pienso, si le hago un intercambio... Creo que vuelve y no cruce, y pone un muro en la cordillera. Sí, sí. Pero desde quizás Buenos Aires, ojo, yo hablo de mi limitación territorial. Sí, quizás sí, Buenos regional, Aires tiene, del norte, exacto, claro. Exacto, sí, tiene otros estándares. Pero lo que me pasó acá es que encontré que tiene mucha información y está... Sí, está ordenado. Vos tenés planes de desarrollo comunal, planes de desarrollo metropolitano, pues las escalas también, como Catamarca, tomarla como una metrópolis per se, podríamos ponerlo en discusión. Pero, por ejemplo, en mi caso, que trabajé en una constructora y tener permiso, solicitar la gestión de obra, pucha, tener los permisos de obra que te piden un montón de cosas y casi como la historia clínica del sitio y después qué vas a hacer... Todo eso se transparenta, tiene un sistema de información bastante transversal y transparente desde mi punto de vista. Entonces, puedes consultarlo. Puedes consultar qué se va a hacer en tu comuna en internet, bajar el plan, el desarrollo, después se va actualizando cada 4 años cuando cambia el intendente. Las mejoras que se hacen. Últimamente se está consultando mucho a la ciudadanía, por ejemplo, las ciclovías, se hacen encuestas y... Claro. Están en otras cosas que vienen con tradición de planificación, también se están incorporando estas cosas nuevas de la consulta, vinculante sobre todo, no consulta de informativa. Bueno, Virginia, ha sido súper interesante realmente, bueno, conocer un poco tu experiencia y esto del trabajo interdisciplinario en planificación. Así que, bueno, te deseamos mucha suerte en toda esta nueva etapa que vas a emprender y bueno, creo que ha servido tu aporte para poder en nuestro programa de hoy cerrar muchos conceptos que estuvimos abordando. Así que bueno, mucha suerte. Un abrazo, Virginia. A todos, gracias, y qué bueno que se empiecen a hablar de estos temas para abrir un poco el juego y despertar intereses, sobre todo en los más chicos, que se interesen por aprender a entender y conocer la ciudad y el territorio, ¿verdad? Un abrazo grande. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la arquitecta, la magíster y arquitecta Virginia Salvadeo. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Seguimos en esta entrevista vía Meet con la profesora Eugenia García Posse, directora de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto de la ciudad de Catamarca. Hoy la hemos convocado para que nos hable del Plan Estratégico Integral 2030. Nos dio una introducción de este plan, para qué sirve, qué ciudad queremos, cómo fue la presentación del plan, cómo se organizó toda esta primera etapa. Nos gustaría saber, Eugenia, ¿cuáles son los ejes del plan? Porque reiteramos, aquellos vecinos que quieran ampliar información pueden entrar a la página web del PEI, del Plan Estratégico Integral 2030, y van a tener toda la información. Pero estaría bueno que puedas contarnos cuáles son los 3 ejes de este Plan Estratégico Integral. El plan está estructurado en 3 ejes. Por un lado, un eje estratégico que es el eje transversal que tiene que ver con los desafíos que nos propusimos trabajar, que queremos para la ciudad. Desafíos que tienen que ver con la digitalización, con la gobernanza, con el desarrollo económico, con la equidad, y en esto tiene que ver estas cuestiones relativas a género, con la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y por supuesto el cambio climático. Ese sería como el eje transversal, el eje rector a partir del cual se desprende el resto. En el eje estratégico es que es muy importante porque está conformada por organizaciones de la sociedad civil y colegios de profesionales. En este caso no interviene el municipio como un ejecutivo, sino que está la dirección de planificación como coordinando los trabajos. Se someten estos desafíos a discusión y se los trabaja con esta comisión que día a día va creciendo, y hoy tenemos 20 organizaciones y colegios de profesionales trabajando en esto. Un eje zonal que está conformado por 6 zonas de planificación barrial. Hicimos un trabajo exhaustivo analizando prueba-error de cómo podíamos dividir la ciudad, y en esto creo que es un aporte de dividir la ciudad y del plan rector de toda la ciudad de Catamarca. Se desprenden como unos subplanes para estas 6 zonas de planificación barrial. Tenemos como principales aliados al Consejo Deliberante, y esto es muy importante porque contamos con el apoyo del Consejo Deliberante desde los inicios del plan estratégico. Una de las primeras reuniones fue con ellos y nos importante es que es la intención del plan excede la gestión, y están trabajando al lado de nuestros concejales de la oposición y del oficialismo, lo cual es muy importante porque enriquece el trabajo, legitima el trabajo y le da una mayor representatividad. En estas reuniones con esta comisión barrial se trabaja con los vecinos y las vecinas. Se realizaron 12 talleres participativos en total con los vecinos de y se trabajaron sobre las fortalezas, las debilidades, la visión que cada vecino tenía de la ciudad. Y eso nos acerca un poco, y lo que el intendente siempre remarca, de esta escala humana, de ir hacia al vecino, que es el que vive en la zona, y de pensar la ciudad para la persona que lo está viviendo y las necesidades que tiene y demás. Así que eso creo que es un aporte muy interesante del plan. Y por otro lado, la Comisión Metropolitana, Montesquieu, Valle Viejo, capital por supuesto, y también la provincia. Convocamos al Ministerio de Planificación y Modernización, y dependiendo los temas que vamos a tratar, vamos a ir incorporando los distintos ministerios afines a los temas. La semana que viene reanudamos estas tareas con la Comisión Metropolitana y vamos a trabajar en base a 3 ejes, en principio, que son el turismo, el medio ambiente y la ordenación del territorio. Estamos trabajando ahora con la Comisión Asesora, que tiene que ver con el tratamiento de la ordenanza reguladora de los usos de suelo, que se comenzó a trabajar en el día de hoy con la Comisión Asesora y con la Dirección de Planeamiento, que es quien la está coordinando. Sí, sí, ya vamos a hablar sobre eso porque me interesa especialmente ese tema. Porque tengo algunas preguntas para hacerte precisamente, porque pienso que al vecino le puede interesar. Entonces, los 3 ejes que atraviesan el plan son el estratégico, el zonal y el metropolitano, eso quedó claro. Y hay 4 comisiones de trabajo, ¿no es cierto?, que son las zonales, la asesora, la coordinadora y la metropolitana. Ahí me gustaría de nuevo que puedas contarnos cómo están conformadas estas comisiones para que cierre un poco esto. Por ejemplo, la coordinadora. Esta es la comisión central, digamos, que es la que integra el municipio, ¿verdad? Exactamente. La comisión coordinadora está conformada por cada una de las secretarías, que son 10, y algunas direcciones, como la dirección de catastro, son las áreas de gobierno que trabajan día a día en el territorio, los que por supuesto con sus proyectos tienen injerencia en el plan. Entonces, un poco la idea es trabajar de manera articulada con cada una de las áreas para que todo sea una sola entidad. Lo interesante de estas comisiones que nombraste, a mí me parece que una de las más importantes, entendiendo al territorio, es la metropolitana. porque curiosamente vos ya nos dijiste recién que tres temas prioritarios en el territorio, en el turismo, el medio ambiente y el ordenamiento territorial. Esto lo entienden los intendentes, ¿no? O sea, esto es muy importante porque el municipio de la ciudad capital es como un municipio líder, digamos, es la capital de la provincia, tiene toda una actividad cultural, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, es importante el liderazgo que desde el sector político, desde el intendente, puede, cómo puede influir a los otros intendentes del área metropolitana y poner sobre la mesa estos temas para el debate político, ¿no? Exactamente. En este caso, los tres intendentes lo entienden y están de acuerdo en que debemos pensar a la ciudad como un todo, en donde las tres áreas, las tres municipios están relacionados e interactúan entre sí. En este sentido, la ciudad capital tomó un poco el liderazgo para realizar estos trabajos, pero también desde el municipio de Valle Viejo y Fermín Martesquieu van a comenzar a trabajar en sus planes. Y es, creo, justo la oportunidad que tenemos para reunirnos como municipios del Valle Central y aunar criterios, porque el Valle Central es uno, y así como pensamos en la única ciudad de Catamarca y en las seis zonas de planificación, hay que pensar también en el área metropolitana. Así que creo que es una comisión fundamental. Sí, seguramente en este trabajo de la Comisión Metropolitana, mientras se va elaborando este plan, habrá surgido esta iniciativa del trabajo, de concretizar el trabajo de la costanera, ¿no? Con los accesos entre la ciudad capital y Valle Viejo, ¿no? Que trabajar esta interfase, ¿no es cierto?, del río del Valle, que es muy importante y no darle la cara al río, sino reconocerlo y celebrarlo en cierta forma y tenerlo presente en la conformación, ¿no es cierto?, de todo este territorio del Valle Central, del Gran Catamarca, ¿no? Es así, en la reunión que tuvimos con la Comisión Metropolitana hubo unanimidad de criterios en el abordaje de justamente de lo que sería la costanera, un proyecto para la ribera del río del Valle, pensando en el medio ambiente, cómo encarar un parque lineal en esto de la costanera y juntar también estas dos ideas en un solo proyecto, en un solo megaproyecto sería. Y el turismo también es vital, porque de pronto la gente llega a la ciudad y ¿qué tiene para ver? Las montañas, los ríos, los senderos, la geografía, la naturaleza y nada, y están ahí, en los municipios que están a la par del municipio de la capital, ¿no? Exactamente, lo que sería la hotelería, los principales restaurantes, lo podemos encontrar en la capital, pero los atractivos naturales los encontramos también en los municipios vecinos. Entonces hay que trabajar el turismo articulado. Uno de los temas que surgió en esta Comisión Metropolitana, como bien dijiste al principio, es el ordenamiento territorial, y precisamente en este momento ustedes han puesto sobre la mesa el trabajo de la regulación de las actividades urbanísticas y la ordenación del territorio aquí en la ciudad capital. ¿Cómo están trabajando con esto? Comenzamos a trabajar esta semana junto con la Comisión Asesora y con la Dirección de Planeamiento de la Municipalidad, que es quien coordina el borrador de esta ordenanza y una ordenanza previa a la planificación. En este caso vamos a ir trabajando juntos el plan estratégico con la ordenanza, y surge también como una propuesta dentro de la comisión asesora el trabajarlo de manera articulada con los municipios vecinos, que a su vez ya se había hecho ese pedido en la reunión con la Comisión Metropolitana. O sea que estamos bastante alineados en las distintas comisiones con los trabajos. Y esta ordenanza va a constar de distintas reuniones, reuniones quincenales, que vamos a tratar distintos temas de la ordenanza. Vamos a ir aunando criterios, haciendo sugerencias para modificarlas, y también se trabaja, y esto no es menos importante, con el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante nos va acompañando en todas las reuniones, y de esta manera el Consejo Deliberante ya va a estar en conocimiento, los concejales van a estar en conocimiento y va a tener una mejor aprobación. ¿Cómo es lo que se espera? Bien, para ir finalizando, te quería preguntar sobre los avances del plan, porque, bueno, el pasado 16 de diciembre el intendente Gustavo Sadi presentó el plan, pero ya había avances porque la comisión asesora se había estado reuniendo y ustedes habían trabajado una serie de cuestiones que tienen que ver con la metodología que iban a adoptar y a trabajar a lo largo de los meses subsiguientes. Pero el 28 de abril hubo otra presentación de avances y allí se votaron proyectos, ¿no es cierto?, de la gente, de los barrios, porque estuvieron trabajando en el presupuesto participativo. Bueno, así es. El 28 de abril se realizó la presentación de los avances del plan estratégico. Se presentaron los avances de diagnóstico y a una acotación, no es que el diagnóstico finalizó. Todo proceso de planificación es dinámico y se va nutriendo y se va nutriendo en el tiempo, no finaliza. Pero sí presentamos unos avances de diagnóstico que son el resultado de las reuniones con las distintas comisiones. Los avances que obtuvimos en materia de la agenda estratégica con la presentación de los 5 desafíos que trabajamos, a partir de ahí surgen una serie de propuestas, y por otro lado con el eje zonal en el que obtuvimos una infinidad de propuestas, la verdad, una gran cantidad de propuestas en las distintas zonas. De esas propuestas, tanto el Consejo Deliberante seleccionaron las que considerábamos más estratégicas para comenzar a trabajar. Se hizo una selección para las distintas zonas y los vecinos y las vecinas votaron, dependiendo de la zona a la que pertenecen, la propuesta que más consideraban más importante y más estratégica para cada una de las zonas. Con esa propuesta que ha sido seleccionada dentro de cada una de las zonas, se va a elaborar ahora un proyecto. O sea, lo que se eligió es una propuesta a partir de la cual se elabora un proyecto. Y la metodología de trabajo va a ser una co-creación de proyectos entre vecinos que quieran participar de la elaboración de este proyecto, concejales que van a estar coordinando este proceso, docentes también, seguramente de arquitectura, estudiantes, y por supuesto la dirección de planificación estratégica acompañando y coordinando las reuniones. De esta manera, no quiere decir que todas las demás propuestas sean descartadas, no es la intención, se van a incorporar en la cartera de proyectos, y si hay tiempo, en la segunda mitad del año, podamos elegir otra propuesta y poder trabajarla con los vecinos. O sea, la importancia es darle protagonismo, mayor protagonismo a los vecinos para que ellos se involucren en el desarrollo del proyecto. Uh-huh. Muy bien. Una vez que termine todo este proceso de diagnóstico y de propuesta y termine todo esto, va al Consejo Deliberante para que se lo apruebe. Esto, ¿no? ¿Va a haber alguna consulta popular o solamente va al Consejo Deliberante? ¿Cómo lo están pensando? El plan final. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros hasta ahora venimos trabajando con el proceso participativo, vamos a seguir trabajando así. Así como ahora comenzamos a trabajar la ordenanza con la comisión asesora, la idea es que una vez finalizada la comisión asesora podamos tener una especie de asamblea pública o de audiencia pública en la que vamos a dar a conocer y vamos a recibir también una devolución de parte de la sociedad. Lo mismo con las propuestas y con lo que se vaya obteniendo de las zonas. Sí, sí, siempre va a ser llevado, puesto en la mesa. Bueno, Eugenia, realmente ha sido muy amplio tu informe, esta charla. Está bueno que el vecino se involucre, que sepa, que conozca, que entre a la página del Plan Estratégico Integral Catamarca, a la página web. Por último, te quería preguntar, ¿qué sentís al hacer este plan? Porque da la idea de que por primera vez se está haciendo algo donde se nota voluntad política, porque yo en este sentido lo veo con muy firme al intendente de la ciudad de Catamarca en la decisión política de la necesidad de hacer un plan, porque muchas veces la clase política, no estoy diciendo nada en negativo con esto, quizás por desconocimiento, porque tienen otras prioridades, no entienden la necesidad de planificar. ¿Vos lo ves así? ¿Sentís que sucede lo mismo que lo que estoy pensando o piensan los vecinos que se comunican con nosotros? Yo creo que naturalmente uno piensa que la clase política no se involucra 100% con las cuestiones de la planificación, y de hecho por eso muchas veces terminan quedando como archivados los planes o proyectos que se van pensando y trabajando con anterioridad. Creo que en este caso está muy clara la decisión política de llevarlo a cabo, y sobre todo de llevarlo a cabo con el vecino, con el ciudadano, más allá de la participación, por supuesto, de las organizaciones de la sociedad civil, que por supuesto tienen una mirada fundamental sobre las cuestiones a decidir en el territorio. Y creo también que siempre también se subestima quizás el quién es el verdadero protagonista de la planificación, y yo creo que ahora se nos está dando una oportunidad, y lo hablo como vecina, de ser protagonista de los cambios y de ser protagonista de una ciudad mejor, de pensar y poder aportar cómo queremos que sea la ciudad para todos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Eugenia, por esta entrevista, y bueno, iremos viendo cómo se van dando los acontecimientos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Basilio. Estuvo con nosotros la profesora Eugenia García Posse, directora de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto de la ciudad de Catamarca, para hablarnos del Plan Estratégico Integral 2030. A vos, ciudad. A vos, ciudad. En nuestro podcast de hoy, la invitada de la semana es Eugenia García Posse, directora de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto de la ciudad de Catamarca. Virginia Salvadeo nos habla del trabajo interdisciplinario en la planificación de ciudades intermedias. En UNCA TV te contamos cómo podemos ir hacia una movilidad sustentable. Nos vamos. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen y suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonzuc, en la conducción y producción, Mónica Paz, en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos hasta el próximo encuentro. Y en el final, la voz del urbanita. Desde mi imaginario y mis proyecciones hacia la ciudad futura, pongámosles 10 años, creo que me la imagino más con una mirada local, de desarrollo local, con conexiones internacionales, sin desmerecer el comercio internacional, pero sí centrada al desarrollo local. Me gusta mucho el desarrollo local. Creo que por ahí va la sustentabilidad también. Yo me imagino la ciudad de acá a 10 años como una ciudad en donde uno como vecino se sienta más protagonista de lo que sucede en la ciudad, y en esa ciudad sobre todo una ciudad más verde, una ciudad amigable con el medio ambiente, una ciudad en donde podamos caminar seguros, tranquilos, y una ciudad linda, una ciudad en la que realmente seamos felices y bueno, sobre todo protagonistas de esos cambios, de sentirnos partes de todas esas acciones que tienen lugar en la ciudad. A vos, ciudad.